cuénteme nomás, ¿qué es lo que está pasando por allá? Encontramos la plaza nivel 5, la gente se está organizando, ha bajado madres con niños, familias completas, los jóvenes están saliendo a manifestarse y le están diciendo, están llamando a la Guardia General. Bueno. Eso ya lo vivió en el año 73. Nosotros, como ciudadanos, como ciudadanas, como todos, como todas, como todos, hoy en día llamamos a levantarnos contra este sistema neoliberal fascista, Pinochet. No lo queremos. Llegó la hora de decirle fin a la constitución fascista de Pinochet. Llamado a que la gente se organice, que vaya sin miedo, sin temor, salgamos todas las calles para exigir que se vaya Piñera, no lo queremos, que se vaya en un avión. Nosotros hemos visto estudiantes, valiosos estudiantes organizados, guerreros de Santiago, que levantaron la voz, que levantaron la cara y dijeron libremente, aquí estamos nosotros, colocamos el peso de todos ustedes. Hoy en día nosotros le estamos diciendo a toda la gente, salgan a las calles, salgan de una vez, porque nosotros tenemos que manifestarnos, tenemos que mostrar el descontento social. No podemos seguir con un sistema nefasto que nos roba de la AFP. No tenemos insumos en la salud. No están cerrando ventanas con el Conani, uno de los lugares que son estratégicos. El cobre es estratégico para el país. Está vendiendo todo, Piñera. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hago el llamado para que todo el pueblo de Valparaíso salga a las calles, carajo. Chile no se rinde. Chile no se rinde, caramba. Vamos, vamos adelante. Bueno, oiga, gracias por este contacto. Se pasó, compañera. Muchas gracias por llamarnos a la fuerza y a la calle, pues. Es la idea. Así que la dejo, compa. Hoy día, estamos ahora, son las 4:05 de la tarde, el llamado a las 19 horas, pero hay que salir antes, compañero, porque conocemos cómo es la represión. Así que acá está gente, estudiantes, pobladores, gente de la salud, están llamando todos, los funcionarios, está llamando la gente de la minería, todos los tenemos que convocar, somos ciudadanos, somos ciudadanas, tenemos el moral de sacar a Piñera del gobierno. No se puede conversar con una persona que ha sido un cobarde, que a la primera manifestación popular tiró a militares a la calle. Eso no se hace. Primero se debe conversar, llegar a los acuerdos con los partidos políticos. No se ha hecho absolutamente nada. Así que nosotros solo convocamos acá desde la calle a que la gente salga a manifestarse como corresponda. Bueno. Muchas gracias, compañera, por este contacto. Le agradezco. Siga ahí en la calle. Más ratito nos encontramos por ahí. Aguante. Aguante. Ahí teníamos entonces uno de los contactos con la gente que está ahora mismo en la calle, pues, hermano. Así se está dando esta cosa. Oiga, y en realidad no es el primer lugar, no es el único. Por ahí, gracias a la gente de la Red de Medios de los Pueblos, a la gente de la Radio Placeres, tenemos algunos otros audios que vienen desde distintos lados. Y este particularmente, usted lo que va a escuchar es desde ahí, desde San Antonio, aquí un poquito más allá nomás.